Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola pindacos, bienvenidos a El Microondas, soy Dani González, una semana más y última semana del año, hay que decirlo, hay que decirlo porque luego la semana que viene la gente se pone a intentar sintonizarnos y ve que descubre que no hay microondas. Eso, bájame, que me oiga un poco mejor, que no estaba que estaba lejísimo. Pues sí, el microondas, este es el programa de la segunda temporada, el número 12, y lo empezamos ya pues con alegría y con un poco de nostalgia de ver que se acaba un año, el año microondas, ya va a pasar así, va a ser nombrado en la fecha de los chinos, en el calendario chino. Es el nuevo efemérides. El nuevo efemérides, hoy día, aquí estamos a 16, ¿no? 17. A 17, aquí en directo desde Pulsa Radio. Para todos vosotros, muchas gracias por haber estado aquí durante todo este año, a esos oyentes que cada vez queremos creer que han sido más, y un abrazo a todos. Ha sido la sorpresa ha sido al llegar aquí a la emisora hoy un poco tarde también, y vernos que hemos recibido un paquetito de regalo con una felicitación de parte de una pecosa y una vagabunda, nos ponen. Xochitl y Patricia. Y Patricia, un besazo para ella, nos ha hecho muchísima ilusión. Nos ha encantado. Tenemos aquí la cajetita, nos han enviado una bandera, una letra de estas más bonitas, más redonditas. Caligrafía perfecta. Caligrafía sensual. Así que hoy un fuerte besazo para ella, muchas gracias, felicidades a vosotras y también a todos los que nos escuchen. Somos de esos de felicitar la Navidad los días 16 de diciembre. December. Bueno, vamos a ponernos ya con toda esta recombustión de cada semana, con las noticias, con curiosidades varias, con música, con experimentos científicos y también con un invitado que vamos a tener hoy, Claudio Cerdán, que ha escrito un libro, ha publicado un libro este 2011, su tercero ya, y vamos a hablar de él y con él un ratito más tarde. De momento empezamos presentando a los zanguangos de siempre. Perdí, hola. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy encantadísimo, Dani, de estar aquí y sobre todo encantadísimo de haber disfrutado como disfrutamos el martes pasado en la universidad con el presencial, que se acercó bastante gente, amigos, menos amigos, gente que nos cae bien, gente que nos cae mal, nos caía mal, ya no nos cae bien porque fueron... Hola, Perdi. Como tú, Santi. Y bueno, la verdad es que estuvo muy chulo, Dani. Estuvo chulo, la verdad es que se agradece que pues un día como un martes, ahí, en época de exámenes, en Espinardo, se agradece que hayan venido invitados. Aún no son exámenes, por favor, déjame un poco de descanso hasta ellos. Bueno, la gente ya está estudiando, y que no sé tú. Exacto, la gente estudia, no yo. No, que muchas gracias por acercaros. Esperamos en 2012, vamos a preparar un directo, pero ya en la Merced, si es posible, en el centro, al que estéis todos invitados. Y hablando de invitados, hoy también tenemos a un invitado aquí, vamos a saludarle a él antes que a nuestro amigo Santi. Hola Lucas, gracias por estar aquí. Hola chicos. Lucas, que le encanta venir al programa y hoy ha querido... La segunda vez ya. Más de lo que he hecho ya con una mujer. ¿Y te has duchado, Lucas? Hoy sí. No como yo. Bien, hablando de duchas, hola Santi. Hola. ¿Cómo va? Estáis? Hola Dani, hola Perdi, hola Ike, hola Lucas. Siempre te voy a decir mi nombre y te mato. Sigue. Siempre me toca al lado, Lucas, ¿por qué? ¿Por qué? Ni idea, tío. Si eres tú el que le dices, siéntate aquí en mis brazos. Ah. En mi regazo. Pero lo de venir desnudo no se lo digo. La imagen de Lucas desnudo aquí en el estudio tiene que ser un poco... Es muy un poco traumática, ¿eh? Mándenos cartas. Bueno, yo vengo esta semana con mucha energía post-prenavideña, porque vengo, ¿cómo decir? Poscoital. Vengo con una mula y un burro. ¿Hacia dónde? Hacia Belén va. Traigo una canción, rompopompón, una canción navideña, un popurré de patatas al funfun. ¿Qué dices? Chili Pepe. Chili Pepe. Madre mía, estás loco. Y unas noticias deportivas de la semana que, por cierto, no sé si sabéis cómo quedó el clásico. ¿Tú sabes si qué? 1-1, ¿no? Marcó el Madrid. Yo me quedé ahí, dejé de ver el partido. Bueno, dejémoslo ahí. Hola, Ike. Hola, amigos de la radio. Soy Ike y esto es el Microondas. Venga, empezamos con Dani. Pues sí, hola, Ike. ¿Qué tal? Mira, nos han puesto un caganet hoy aquí en la mesita de la emisora. Chicos, que este es el final, pero al mismo tiempo es el principio del programa. ¿Qué es tal? Un poco de todo. ¿Cómo lo vivís? La verdad que es un momento de hacer resumen del año, de hacerse propuestas de año nuevo. No sé, hay que renovarse a morir. Yo, por ejemplo, me he propuesto este año nunca más depilarme una patilla más que otra. Vale, bueno. Muy bien, muy bien. Quería dar paso ya a las noticias antes de empezar con gilipolleces. Pero está mal. Piénsalo, Santi, y luego me dices tus propósitos del año, ¿vale? Propósitos. Al final del programa vamos a tener un especial propósitos del año. Vale, una sección nueva que tenéis ya para hacer. Gracias. Empezamos con las noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. ¡Yépale! Hola, chicos. Tú eras. Las últimas noticias del año. No sé tú cómo lo verás, pero esto es el final. Pues esto es el final. La gente nos pregunta, nos dice por Twitter que dónde nos pueden oír. Estamos en el 93.9 aquí en Murcia y el resto de sintonías ahora la decimos. ¡Y no te enteras! Sí, claro, si lo tienes que decir, porque preguntan dónde nos pueden oír, significa que no nos pueden oír. Nos están diciendo en Twitter si solamente nos pueden oír en la radio, en Internet. Un saludo a la gente que nos oye por Internet, que cada vez es más. Y se va a romper un día el servidor. Y que aprovecho para recordar, como siempre, que desde Twitter, desde nuestro Twitter, @elmicronda_, podéis mandarnos todos los tweets que queráis para comentarnos las noticias y para aportar vuestro granito de arena. Y también, pues, podéis descargarnos luego en la web del micronda.net o iTunes o iVoox. Efectivamente. iTunes. Bueno, chicos, traigo unas cuantas noticias hoy. Hoy solo traigo noticias porque no me apetecía tampoco traer mucho más. Muy bien hecho. Por ejemplo, la primera. A ver. Bui. Bui. El chimpancé fumador muere a los 44, ¿sabes? A los 44 no. años. Oh. Ha muerto mi amigo. Ha muerto Bui. Un chimpancé que logró. Es curioso, Perdi, perdona, porque hoy voy a hablar de monos y de tabaco en Popurrillo Universal. ¿Qué me dices? Keep on moving. ¿Y de buis también? Y es curioso porque yo el otro día maté un mono de 44 años. Mientras fumabas. Un chimpancé que logró dejar de fumar y se valía del lenguaje de signos para pedir dulces murió en un albergue de animales en California. Dios. El chimpancé vivía en un refugio de animales cercano a Los Ángeles desde 1995. Uy, me oigo ahora. Después de que se retiró de un laboratorio de investigación. Bui dejó de fumar, pero no se le pudo quitar el hábito de comer dulces. El mono había conseguido aprender en lenguaje de signos la expresión Bui ve dulce en el bolsillo. Lo hacía en plan, no lo sé cómo será, pero bueno, pues en plan Bui ve dulce en el bolsillo. Ve dulce en el bolsillo. Ve dulces en el bolsillo, dámelo, te mato aquí o te fumo. La muerte del simio es un duro golpe para el refugio, el cual se enfrenta a problemas financieros, pues era uno de sus mejores recaudadores de fondos. Oh, o sea que encima, aparte de fumar, también recaudaba fondos. Por lo visto pasaba la cesta. Ahí va. ¿Alguna vez había hablado con un mono? Siempre. ¿Y qué te parece? Los sábados por la mañana, de 12 a 2, en el microondas. En el microondas. Sí, mi padre no se lo tomaba muy bien, eso tampoco. Bui, que iba de casa en casa pidiendo dulces navideños, ¿no? En Navidad. Era trick or treat. Vamos con la segunda noticia. Se pone en marcha la píldora Crece Memoria. ¡Vaya va! ¡Arracatún! No hables de Crece. Yo que también voy a hablar de memoria, ¿sabes? Sí. Popurrí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se va a hablar de todo lo que hable Perdi primero? Además, yo el otro día me tomé una pastilla que me recordó a Ike. Esa pastilla se llama Viagra. ¿Era azul y pequeña? Aunque el cerebro humano sigue siendo un gran desconocido, poco a poco los científicos van desentrañando los misterios de nuestra mente. Un equipo del Baylor College of Medicine de Houston, Texas, ha descubierto una molécula en cuya ausencia la memoria de los mamíferos se multiplica. Por cierto, Houston no es un nombre como de una persona muy, muy comprensiva a la que todo el mundo se acerca cuando tiene un problema. Houston, tenemos un problema. Es un gran psicólogo. El pobre Houston. Pobre Houston, tío, tiene que estar hasta los huevos de los problemas. La proteína que se llama PKR es una proteína presente en los vertebrados que se activa como respuesta a algunas infecciones víricas. Los científicos se han dado cuenta que al inhibir genéticamente esta proteína en ratones de laboratorio, se incrementaba la excitabilidad de las células del cerebro y los animales presentaban mucha más memoria que los ratones normales, en los que la molécula no había sido inhibida. Muy bonito. Y esto lo veo genial. O sea, es una muy buena noticia conseguir que la gente tenga más memoria, ¿eh? Es algo que siempre va a venir para, ¿sabes? Para eso, para... No me acuerdo. Alguien está jodido. Era el chiste, ¿vale? Sí que me acuerdo, ¿vale? La memoria hay que mantenerla. Porque hay que mantenerla. Muy bien, Dani. Es lógico. ¿Sabéis? Es que mientras estabas hablando de esa noticia, estaba pensando que hoy vamos de parchís o de Power Rangers. Sí, vamos de colores distintos. Encima Lucas también viene distinto. Por eso, por Lucas. Es una noticia que es una cosa que a la gente que lo está escuchando le interesa un montonazo. Los colores que llevamos. Acusan a un hombre vestido de Santa Claus de drogar a una jovencita. ¡Madre mía! Lo sabía, que cabrón. Un hombre vestido de Santa Claus drogó el sábado a una niña de 15 años en un mercado navideño en Berlín, el más reciente de una serie de ataques que han enfermado o hecho desvanecer a varias personas, según informó la policía berlinesa el lunes. Informó. Inrohipnol. A eso de las 10 de la noche del sábado, el atacante se acercó a la jovencita y una amiga en el mercado del centro, en el centro de Alexanderplatz, y les ofreció a ambas lo que dijo que era un trago de alcohol en una taza de papel. Resulta que la chica se lo chuscó, o sea, el trago, se bebió un trago y, pues bueno, al momento cayó redonda. Pero él avisó que era alcohol. Pero no era alcohol, no era alcohol. En realidad la policía dice... Esa mujer, esa chica era una alcohólica con 15 años. ¿Quién bebe alcohol con 15 años? ¿Alcohol con 15 años? Nadie. El anuncio este nuevo de a los 13 años es normal, no sé qué, a los 13 años, ese que están poniendo nuevo en la televisión. Sí, y ahora a los 18 también se chusca, ¿no? La policía dijo que al parecer se trataba de algún tipo de droga que se usa con el intento de violación, pero no suministró más detalles. Ahí lo tenéis, chavales. Un Santa Claus, la verdad es que a mí me da un montón de yuyu, cuando pasas ahora por el Corte Inglés y todo eso, y ves ahí a los Reyes Magos. A ti malen. Claro, y además, a ti malen. Lo peor de todo eso es, si tú eres un niño y no eres muy tonto, no eres tonto, ¿vale? Entonces pasas por el Corte Inglés y hay un montón de no sé, ahí están los tres Reyes Magos y Papá Noel, ¿no? A lo mejor a 10 metros uno del otro. Y luego dice la madre, venga, que no está aquí lo que tengo que comprar, voy a ir a un centro comercial. Y va al centro comercial y en cada tienda está otra vez. Esto empieza a ser ya preocupante. Escúchame. Otra vez, los Reyes Magos y Papá Noel. ¿Quién te dice a ti que yo no soy tonto? ¿Qué dices? Sí, has dicho, y no tú no eres tonto. ¿Por qué tienes que decir algo que no sabes si soy o no? Bueno, me estaba acordando de la frase de Aznar. Sí, me he quedado con ¿Quién me dice que yo no quiero beber? Exacto, Aznar. Bueno. Total, que un niño tiene que ser muy tonto para no darse cuenta que los Reyes Magos no existen. Ojalá que haya niños oyéndonos. ¿Qué dices? No. ¿Qué me estás diciendo? Que porque estén en el Corte Inglés. Porque estén en el Corte Inglés y a la vez estén en Nueva Condomina. Igual han cogido un atajo que no has cogido tú. También es verdad, porque hay muchos atajos para llegar a la Nueva Condomina. A Alicante los Reyes Magos siempre vienen en helicóptero. ¿Sí? Sí, cuando van a hacer la cabalgata. A mi pueblo van en tractor, tío. Los Reyes Magos en un tractor. Es que siempre he pensado que ese era el vehículo oficial. El vehículo oficial es el John Deere. Pero no engañes a los niños, porque todos los niños saben que los Reyes lo que van es con gafas de sol. Es verdad. Y además, el único Reyes Magos fue José Antonio Reyes en el 2001, a lo mejor. En el 2000 fue renovar y a tomar por culo. Nacho Vidal saca un perfume con forma de pene. ¡Hola, vaya! Es la última noticia de esta primera ronda. ¿De verdad? Correcto, Dani. Completamente verídico. ¿Y el olor a...? ¿Pero sabes cómo se llama? Oh, de pene. Me encanta cómo se llama, tío. ¿Qué nombre le pondría a una colonia que se llama... O sea, que está basada en el pene de... Rocco Beach. Rocco Beach. Bien, no estaría mal. No sé. O de pene, no. Hay uno que se llama XXL, una colonia. Está mal, XXXXL. Daría un... Sería todo el rato X solo. Yo le pondría O de capullo. O de capullo. Lucas, ¿tú le pondrías un nombre a...? ¿Cómo le llamarías? Chanel. Pues se llama 25. ¡Oh! 25 para Nacho Vidal. Así se llama. ¿Centímetros? Así se llama el nuevo perfume, con un curioso frasco, un pene de cristal de 25 centímetros que se ha creado a imagen y semejanza del miembro viril de Nacho Vidal. El popular actor porno presentará la nueva esencia unisex el próximo 22 de diciembre junto al televisivo Boris Izaguirre y Miguel Bosé. O sea, con Miguel Bosé y Boris Izaguirre. Como embajador, además, de la Fundación Lucha contra el SIDA, organización a la que Vidal destinará el 5% de las ventas de su fragancia. La estrella de cine para adultos ha explicado en Twitter que su colonia, que se comercializará solamente en Internet a nivel mundial, se ha creado y pensado tanto para el público femenino como para el masculino. Madre, madre. Vidal confía en que guste a todos sin distinción de sexos. Es algo que he tratado con mucho cariño y espero que 25, by Nacho Vidal, se venda muy bien. Ha dicho este, a lo mejor estaba desnudo cuando lo dijo, probablemente. Bueno, yo no sé, las chicas le pueden encontrar muchas utilidades al frasco, aparte de la colonia. Oye, cariño, ¿por qué no tiras ya el frasco? Se acabó la colonia, tío, cállate. ¿Cómo es el frasco en cuestión? Es el pene, Nacho Vidal, tío, no te ha quedado. Pero igual, 25 centímetros. Por eso se llama 25. No, puede ser, es muy grande. Pero bueno, cuesta mucho ese material. 25 centímetros de frasco, ¿dónde vas? De frasco. Pero, Dani, tú es que no has tenido nunca Brumel nivel de estos de 2 litros. Hostia, pero 25 son muchos, ¿eh? Son muchos. Lo vamos a medir. Lo voy a buscar en Google, por cierto. Yo es que a partir de una palabra que dices, normalmente dejo de escucharte. Sí. Y me he quedado en unisex. Bueno, con buenos días. Sí. Me he quedado en unisex. ¿Por qué se le dice unisex? Si es, exacto, o sea, si es bisex. Realmente, claro. O sea, sería solo un sexo, ¿no? Claro. ¿Ves tú? Es que no paro de pensar. Es verdad, tienes razón. Nunca lo había pensado, Ike, y es increíble que seas tú el que hayas pensado, sí, eso. Sí, sí. ¿Dónde lo has visto? ¿En Internet? No lo he visto. De hecho, lo pienso decir en Twitter. Está pienso bien indignarme. Y tras eso, voy a tener muchos seguidores. No sé, a ver, unisex, uno, ¿un unión del sexo, es como el Monopoly. No, unión pero del, uni, del Monopoly, bueno, que no de los humanos. Uni suena a uno, no a unión. No, es de unión, gilipollis. Monopoly es porque solo un policía te manda a la calle. A la cárcel, digo. Mira, aquí está la foto. Madre mía. ¿Te das cuenta? Es exactamente el miembro de... Sí, parece un premio, ¿eh? Parece un premio. Lo que yo esperaba. A mí no me digas, tío, que va a haber mucha gente que eso lo use para otras cosas que no va a ser para oler bien. Sí, bueno. Bueno, pues Dani. Qué guarricos nos ponemos. Como te digo, en la primera tanda de noticias... Sí, luego vendremos con más. De momento vamos a escuchar que nos trae que esta semana, la última del año en las mierdas de Ike. Pues lo que yo quiera, realmente. 25. And a baby on the way, and his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself, he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Make It, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. mierdas de Ike. Las mierdas de Ike. Ay, ay, ay, ay. Bueno, os vuelvo a recordar que en el primer no se dice nada, ¿vale? ¡Hey! Que os tengo otra más preparada. Mira lo que dice perra de Satan por Twitter, que nos hemos peleado tú y yo. Ya, lo he visto. Y vamos a mandar otro saludo, once more again, y Hammer, bueno, aquí a guión bajo vagabunda, Patricia, que nos dice que nos ha llegado, pues sí, nos ha llegado. Dice que le ha costado encontrar la dirección. Me ha venido. Y espera que nos haya gustado, nos ha encantado. Muchísimas gracias. Esto es algo que no nos esperábamos, ¿eh? Llegar aquí y encontrarnos un sobre. Es como un regalo, el único regalo a lo mejor que voy a tener de... Qué maja vagabunda, que en realidad el otro día se dedicó a robarnos los carteles, ¿sabes, Tani? Por ahí por la universidad pusimos tantos carteles y se dedicaron a robarlos. Eso sí que tengo que decirte, bueno, que los devuelvas. A merced, que los mandes. No, muy bien, muchas gracias. Empiezo, muchachos. All right. No pasa nada. ¿Pero esto qué es? Empieza la mierda. El origen de la palabra naranja. ¿Naranja? Naranja. ¿Naranja el color o naranja la naranja? La naranja la que te comes. All right. La naranja no es solo saludable, fuente de vitamina C. ¡Bien! Posee una curiosidad en su nombre que la relaciona con los elefantes. ¡Súper bien! Los primeros cultivos fueron en el sureste asiático, India, Vietnam y el sureste de China. En sánscrito, que es la lengua de la India, ya no sé si es la que se sigue utilizando o la antigua, la palabra naranja quería decir literalmente veneno para elefantes. Y modaba. Y modaba. ¿Por qué un nombre tan poco sugerente para una fruta tan beneficiosa? Eso, no lo entiendo. ¿Ves? Es que tenía yo que hacerte la pregunta para que me dijeses eso. Porque una antigua leyenda contaba que la naranja era tan dulce y rica que los elefantes de tanto comerla se acababan muriéndose. ¿Qué dices? Sí. Y la palabra que la relaciona en inglés, orange, proviene del idioma tamil, orangu. Tal. Orangu. Orangu. Orangu. Tal. Y eso es, o sea, naranja viene lo del naranja y que se cargaba a todos los elefantes que peaban por el camino. Sí, sí, sí, vamos, hola, es que no paraba. Maldita fruta. ¡Fracta! Pero nada puede ser más dulce como una galleta Príncipe de Luz. Oh. Estamos aquí comiendo galletas, tío. Programa patrocinado por Luz de Bekeler, sí, la marca Luz. Lecher. Urdangarín. Lecher. Fíjate, alguien cuenta una sesión y hablamos más de galletas. Sí, sí, luego, es que... En fin. Ya, yo ya doy igual, si estoy aquí por la mesa de mezclas, ya lo sé. Muy bonito decir. ¡Viva las naranjas! Eran perniciosas para los elefantoides. Eso está bien saberlo. ¿Sí? Sí. ¿Elefantoides? Paquidermo. Entonces, ¿que hay más colores que hayan sido malos en la historia del mundo animal? Por esa pregunta. Me alegra que me hagas esa pregunta. Déjate la mierda. Bueno, di algo, Ike. Yo no tengo nada que decir. Ah, bien, me parece muy bien. Al menos lo digo. Muy bien. No sé si hay algo de redes sociales, de Twitch, pero vamos a meternos ya de lleno en esa sección cibernera. Las redes sociales. Gracias, Ike, por tu mierda. Redes sociales. No, welcome to school. Facebook, welcome channel. Now shine in lies. Yeah? Madre, tu tía. Vamos a empezar ya con las redes sociales. Sabéis que cada semana nos gustan leer tweets. No sé si habéis traído los mejores tweets del año, ¿puede ser? Sí, bueno, los mejores tweets del año no, pero he traído unos cuantos buenísimos. ¿Tú dices que son los mejores tweets del año? Por supuesto, empezamos con October / Lee. Qué bueno que es October Lee. Es muy bueno. Dice, ayer aparcando, un policía me dijo que allí no se podía. Y sí, me costó meterlo, pero le demostré que se podía. El tío tomó apuntes y todo. Rafael Vives, que no solo no pasa nada por comerse un yogur caducado, sino que encima me han tocado dos entradas para el Mundial de México. Cefipolis, o Cefipolis, ¿sí? Dice, ligar a lo Titanic. Tú intentas romper el hielo y ella te hunde. Qué bueno, tío. Ese es genial. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Cefipolis. Cefipolis. Crónicas, con H por medio, después se verá en el Twitter. Van tres andaluces y se caen los tres. Bueno, se tumban. Y me ha gustado. Gran Palote dice, no te veo últimamente, ¿te han mudado? Sí. ¿A dónde? ¿Sabes el gimnasio que hay enfrente del psiquiátrico? Sí, pues enfrente. Bueno. ¿Ah? Santi, hombre, si quieres sigo, ¿sabes? ¿Ah? Yo tengo aquí una lista increíble. Bueno, yo tengo aquí uno del señor Z que dice, te quiero más que ayer, pero menos que a tu hermana. Usted no es yo. Porque es con el avatar de Mariano Rajoy de niño. Ah, sí, sí, sí. Muy gracioso, dice, cojo un parado, lo tiro por el retrete y a solo me quedan 4.999.000. Cojo un parado y decías que no tenía la solución. ¿Entendéis la solución de la crisis? ¿Estos son 140 caracteres? Sí. Parece larguísimo, ¿no? Porque decir 4.999.000 pesetas... Vale, ese de las noticias de Antena 3... El reportero ese, ¿lo habéis visto el vídeo? Ah, sí, buenísimo. Muy rico. Lucas se ríe, sí. ¿Lo puedo poner aquí en directo? Pues eso es cosa de Ike, de que se encargue de poner el sonido. Es que a mí si no me avisas con tiempo, puedo hacerlo ya. Eso tiene que salir de ti. Y por último tengo a Tahara Imura, que dice, van a hacer una película biográfica sobre Bin Laden. Se va a llamar Al mar en tiempos revueltos. Vaya, vaya. Humor negro, ¿eh? Y el otro día fue martes 13 y se puso de moda el... Bueno, se puso de moda el ATT. Martes negro, no 13 negro. ¿Os acordáis? Eran sí. Chistes todos sobre culos. Humor negro, como por ejemplo, creo que tengo por aquí uno de Xavi Conde, que dice, en Telecinco, justo después de las uvas, actuarán los del Río, Cuco y Miguel Carcaño. Qué cabrones. Por ejemplo, tengo uno muy bueno de un tal Ikefuti, que dice, yo lio los auriculares antes de guardarlos, cuando los cojo ya están desenrollados. Y bueno, es ese cabrón. Ese me gusta, tío. Y Vive Sánchez, que todas las semanas tengo que nombrar al capullo este. ¿Cuándo se dignarán a hacer la famosa rifa de hostias? Que yo llevo acumulando papeletas desde los 9 años y creo que me va a tocar. Yo voy a aportar uno que estaba mirando por aquí también. @Israel_Gómez, que dice, en el metro. Oh, qué rico. Ese sí que sabía de lo que habla. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, tío. En el metro. ¿Puedo participar en esta sección? Antes contábamos, después de eso. Antes estábamos hablando de la noticia sobre un Santa Claus que ha sido arrestado por drogar a una chica. Probablemente usó Rohypnol, que es una pastilla, la pastilla del violador. Rohypnol. Dice Neil Young Wan, dice, los Rohypnol o pastillas del violador son un timo. Hasta 3 me tomé y fui incapaz de violar a nadie. Frito me quedé, puta estafa. Y aquí tengo una última noticia del 20 que pone, joder tía, vaya escote. Pero se refería al papel higiénico, ¿no? Con mayúsculas y minúsculas por todos lados, por favor. Por cierto, @Israel_Gómez dice, saliendo del metro. Por cierto, una última hora del 20 que dice la tía, guapa, pero entre paréntesis pone, esa ropa te la pusiste ayer. Voy a decir otro del Twitter. Rockefeller Bow dice, Coldplay, varios discos de oro. ¿Tú has visto a Camela? Será por oro. Bueno. Chicos, y ya está, digo uno más. It's over. Escucha, uno más. Me enervo. Dice, sé lo que estás pensando, estoy fea y este vestido me hace gorda. Fea, gorda y telépata, lo tienes todo, hija de puta. Me enervo. Muy bien, pues vamos a dar la bienvenida a Randy Newman, que nos dice que le encanta Estados Unidos. Que le encanta Los Ángeles. I Love LA, Randy Newman, una canción que aparece en una película que nos gusta mucho. De nuestro amigo Leslie Nielsen. Leslie, te queremos, estés donde estés. Leslie Rip. Randy Newman, y volvemos con música de la buena, con Aitor Menta y más noticias. That town's a little bit too rugged for you and me, you bad girl. Rolling girl highway. The big nasty lady at my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. We were born to ride. Roll down the window, put down the top. Crank up the Beach Boys, baby. Don't let the music stop. We go and ride it till we just can't ride it no more. From the side, baby, to the valley. From the west side to the east side. Everybody very happy, 'cause the sun is shining all the time. It's like another perfect day. Tormenta viene ya después de este I Love LA de Randy Newman. No muere. Está, nos comunican que está entrando por el edificio. Viene desnudo como siempre, pero con una bata, esta vez viene con una bata de velcro. Bueno, hay Tormenta, hola. Hola, hola. Hay Tormenta que vino y disfrutamos de su música este pasado martes 13 en la universidad, en el directo. ¿Qué tal la experiencia con la gente, los autógrafos, las niñas? Fatal, fatal. No sé, porque resulta que cuando salí de allí me quedé encerrado allí. Cuando salí de allí me quedé encerrado allí. Y sigo allí. Es una parálisis mental temporal. Me dijeron que le suele pasar a la gente que no trabaja. Muy bien. ¿Sí? ¿Había estado alguna vez en la universidad antes? Sí. ¿Qué te pasó? Cuéntalo. ¿Qué estudiaste? Pues la verdad que estudié un montón. ¿Pero el día este que te quedaste encerrado o antes? No, la verdad es que no. Bien, me lo aclaras todo. Si me veis un poco elocuente es porque realmente hoy estoy... drogado. Sí. Bueno, son sábados mañaneros de resaca, no hay problema. Aitor, mi pregunta es... Esta mañana es que me he tomado un polvorón. Aitor, tú eres cantautor, autónomo, sí. Autónomo en paro. Ajá. ¿Por qué? O sea, ¿tú has tenido cena de Navidad? ¿De pues la verdad es que sí. Yo la empresa que trabajo, que se llama Radio, me invitó el otro día a cenar, pero me quedé solo. Y me pedí un cartón del chino, un cartón de vino del chino. Y a partir de ahí hice una canción. ¿Qué dices? La canté el otro día, claro. Lo que me gusta de las conversaciones con Aitor es que llega un momento que estás deseando escuchar su música en vez de a él. Sí. Lo sabía. Y creo que ahí reside el éxito de su obra en que te hace, te prepara para que estés deseando que pase ya de, a tocar la guitarra. Muchas gracias. Es muy bonito eso que me decís. Es bonito, ¿eh? Sí. ¿Qué vas a cantar hoy? A mí no me caes tan mal. Pues la verdad que no lo sé. Estoy esperando a ver que me escriban un guión. Oh, por aquí viene. Gracias, señor becario. Señor becario. Tengo una canción que habla sobre la Universidad de Murcia y en, con efecto villancico, que yo le he llamado popurré de patatas al funfun. El funfun lo tienes ahí clavado, ¿eh? Funfun. Se ve que rima bien. Patata. Pues cuando quieras, Aitor, tu villancico para estas navidades. Vale. Espero que os guste. La universidad me mata. La universidad me mata. Oh, yeah. Me cogí matemáticas y eso no olía muy bien. Ni una cifra en el examen y por unos decimales suspendí. Suspendido en una cuerda. Cuerdo entré en la carrera. Fum, fum, fum. Otra carrera en la media, en las novatas. Shh. Que no va a todas las clases, porque el pana no es hacer pellas, ya está. Es un concepto nuevo que tengo. De te está inventando, sí, un idioma nuevo, tío. Tranquilo. Un concepto nuevo. Me amo. El camino al campus no está tan mal. Está tan mal. Ahí aprendí a reír, también a llorar. Sí, a llorar. Ya coge el concepto. También es cierto que alguna copa cayó. Una copa cayó. ¿Lo he hecho bien? Una o dos, sí. Muy bien. ¿Y qué 32? Pero de todo cojo yo lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Es por rimar. La matrícula no quise ni ver. Sososa, ni ver. Tan pocas ganas que ni siquiera la eché. Ni siquiera la eché. Y el plazo fue ayer. En las TPS no había papel. No había papel. Y no, el no. Pin de suma yo aún no me lo sé. En Ática sí, pero son los tres. Pues ODT. 25 centímetros. Vainas y al campus va el bus Jesús. Un día por la huelga, un día por no sé qué. Siempre llego tarde, no me mire usted. Intento entrar en silencio, pero es que yo soy muy torpe, lo sé. Si no me tropiezo con el escalón, engancho la cartera con el taquillón. ¡Ay, ay! Y en el tranvía me ha multado. Pero mira si suspendes, es tercera persona. Pero mira que si apruebo, eso lo hago yo. Tengo un examen difícil. Esta semana me toca la pita y me suspende el cabri docente. Me tocará las pelos. Pero mira si suspendes, es tercera persona. Pero mira que si apruebo, eso lo hago yo. Mande, mande, mande, señor doctorado. Mande, mande, mande, que no me he enterado. Entre tanto arreglado, con camisa y con carisma. En lugar de licenciado, dicen que parezco a Luis Ma. Mande, mande, mande, señor doctorado. Mande, mande, mande, que no me he enterado. Me dijeron que copié, pero fue Ike que copió mi examen. Yo puse, no lo sé, y que puso, él no lo sabe. Ay, qué fútil. Bueno, tengo una última de popurrí, que espero que os suene. Venga. Esta es más melancólica, como a mí me gusta. Venga. Mía, por favor, ten piedad. Me queda solo una para terminar. Y esta es la canción de la Navidad. Qué bien. Muchas gracias. La mano arriba. Ay, si tu pego. Con la última creía que era el yuyuyuyu, mi gato. Creía que ibas a hacer algo. ¿Recuerdas aquellos tiempos? Sí, qué bonito, ¿eh? Tu gato no hace miau. Fue la última Navidad. Aitor, no volvemos hasta enero. Porque acabamos. Entonces, ¿qué vas a hacer durante esta Navidad? Un pequeño resumen. Esta Navidad voy a hacer 4 cosas solamente. ¿Disfrazarse de Papá Noel? Has dicho muchas para experimentártela ahora. 4. La primera es tocar la guitarra en el tranvía. La segunda es sacar la gorra en el tranvía. La tercera es tocarte en el tranvía. Que me echen del tranvía. Y la cuarta es matar a Ikefuti. Me gusta. Esa señal la tiene ahí bajo seguro para cualquier lista. Tiene algo conmigo, hay tormenta guión bajo, ¿no? Ole, Ikefuti sin barra baja. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con noticias, con Popurrí University, con más Aitor, con más mierdas y con Claudio Cerdán, que lo tenemos casi ya a punto de llegar. Pausa microondesca y volvemos enseguida. Combustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Que quería que trabajases un poco ahora. Bueno, ahora vamos a continuar el programa. Ahora sí, ¿con qué? Con el popurrí. Quería que Perdi viniese corriendo del aseo. ¡Mi canción! Papurrí. Vamos a hablar del popurrí de la universidad. Cosas que pasan, cosas que no pasan. Cosas que pasan normalmente y que son más reales que el pan de pita ese que probaste el otro día, ¿te acuerdas? No era pan. Pita. Era prepucio humano. Oh, yo. Envuelto en carne. Lucas, vamos ya con el... Lucas, el invitado que tenemos aquí, que va con una sonrisa de oreja a nariz todo el rato, no se la quita. Podéis venir quien queráis. Él es feliz hoy aquí. Pues mira, vamos a empezar ya el Popurrí University, esa sección que semanalmente traigo con experimentos científicos, investigaciones que se han hecho y que se van a conocer porque todo el mundo tiene que saberlo. ¿Quieres escuchar la primera? ¡Sí! ¡Dale caña! Pues vamos ya, la pregunta que os lanzo para iniciar la sección es: ¿cuántas veces al día pensáis en sexo vosotros? Una vez cada segundo y medio. Yo una vez cada 4 años, por las elecciones. Yo entre 0 y 100 por hora. Entre 0 y 100 por hora. Como un Ferrari. Lucas, tú seguro que piensas en sexo. Chalet. Qué chispa, chiquillo, Dios mío. Chispa, nunca mejor dicho. Pues mira, siempre se ha creído que los hombres piensan en sexo más veces al día que las mujeres. Pues sí, es así. No traigo nada nuevo. Según se desprende de un estudio de la Universidad Estatal de Ohio. Eso no existe. He oído. Anoche. En Ohio, Estados Unidos, dirigido por Terry Fisher. Sí, aunque no tanto como solemos pensar, pero se piensa mucho en sexo, sobre todo los hombres. Este cálculo se ha llevado a cabo por este investigador, por Fisher, y ha dado a conocer que la mayoría de los hombres tienen 19 pensamientos sexuales al día, entre 300 que se ha hecho, ¿vale? La media es de 19 pensamientos al día, aunque han habido individuos que han sumado hasta 140 veces en 14 horas. Madre Los detalles de la investigación se publicarán en el próximo número de la revista The Journal of Sex Research. Lo mejor es que hay una revista que se llama The Journal of Sex Research. Dice, la revista sobre los estudios del sexo. Sí, la investigación sexual científica. Sí, Verdi, hay otra de homosexuales. ¿Qué me dices? Sí. Cómpratela. No. Cómpratela. No. Sí. Lucas, cómpratela, coño, escúchame. Vale. En el estudio pues, Fisher también ha demostrado que los hombres también piensan más en otras necesidades básicas como el comer, el cagar, ir al baño y el dormir y el sueño. Vamos, que somos Homer Simpson en potencia. Más que las mujeres, sí. Sí, sí, sí. Hola, un perro cojo. Por cierto, ¿sabéis que si pensáis negativamente en el pasado, vuestra salud corre peligro? Podéis dañaros la salud pensando negativamente en cosas del pasado. Eso, pero entonces Marty McFly lo tendría jodido. Hombre, jodido es poco. Pensar en el futuro, en cambio, no conlleva daños perniciosos en la salud. Qué bien. Entonces, tener metas me alarga la vida, ¿no? Tener metas y proponértelas y pensar en el futuro como meta, ya las vayas a conseguir o no, eso es bueno para tu salud. Sin embargo, pensar en cosas del pasado te puede joder. Yo una vez hice una media maratón y cuando me faltaban 10 kilómetros solo pensaba en el futuro, y nunca llegaba a ese futuro. Y yo creo que mi salud corría peligro. Bueno, eso sería un poco la excepción, ¿eh? Que excepciona las cosas. La excepción que confirma el periodo. Chicos, recordar con pesimismo las vacaciones que ya han pasado. Qué prudente desperdicio. Recordar pues cosas que has disfrutado en el pasado puede hacer daño a tu salud, según una reciente investigación de la Universidad de Granada. En Granada. Granada, eso ya no creo. Que me vas a decir Wisconsin, Wyoming. Eso no lo creo. En un estudio publicado en la revista Universidad Psicológica, Cristian Ollanadel y sus colegas concluyen que cuando las personas tienen una actitud negativa hacia los eventos pasados de su vida, perciben, por tanto, más dolor y tienen más predisposición a enfermar. ¿En serio? La gente claro. Que está pensando en el pasado. Como siempre en las noticias, Dani, nos quedamos siempre con los detalles, como lo de la Universidad de Granada. ¿Sabes que cuando vas a la Universidad de Granada y pasas por la puerta y te dan una tapa? ¿Me jodas? Sí. ¿Una tapa de un libro? Sí, te dan la tapa del libro. No pasé por allí, mira que he ido, pero es que está muy para arriba, ¿no? La universidad. Sí, sí, una cuesta increíble. Está un poco empinada, va a ir su madre. No iba a la de aquí de Murcia. Dan créditos por ir. Por ir. Simplemente ¿no? Por ir ya te dan 6 créditos. ¿Dicen, en serio? Y una tapa. ¿Tenéis suegras alguno? Hostia, matasuegras. 4. ¿Tenéis matasuegras? No tenéis suegras, ¿no? ¿Sabéis que las suegras son importantes para los monos? ¿Para los monos? Sí, sí, sí, para los monos. Ahí te has pasado. En la especie humana, si un hombre busca pareja, no hay nada que pueda arruinar más rápido la relación que tener a su madre pegada a las espaldas, ¿no? Sin embargo, si eres un mono muriqui del norte, Brasiteles si no vale. Hiposantus, ¿qué pasa conmigo? Hipo José Santos, y vives en Brasil, la única forma de encontrar a la chica adecuada y tener descendencia es contar con mamá. Es la conclusión que toca los huevos que lleguen a estas cosas, pero es la conclusión a la que han llegado Karen B. Stryer y sus colegas en un estudio que publica hoy la revista Proceeding of the National Academy of Zoonosis. Mamá. Que han comprobado que en esta especie los machos sexualmente maduros viven con sus madres y que, ayudados por su presencia, consiguen encontrar pareja. Siempre. Y de hecho se la ponen a la madre en las espaldas. Y a veces a la suegra. A la madre de la chica en las espaldas. Sí, o sea, siempre la abuela. Y va la pareja, imagínate, va la pareja con el mono llevando a la suegra en las espaldas. La eso está muy bien. Claro que para eso tienes que ser un mono muriqui del norte. ¿Eh? No vale cualquier mono. Tú que nos estás escuchando, mono muriqui del el norte. Gran mono. No vale cualquier. Yo una vez vi a un hombre con su suegra en la espalda y la verdad se le veía contento, feliz. Pero claro, es que iba a tirarla por el monte. Entonces lo entendí todo. Es como Gea, ¿no? Un amigo que siempre que quedamos con él, no, es que tengo que llevar a mi abuela al cementerio. Es una frase que tiene siempre ahí. Sí, sí, sí. Lo mejor es que él lo cuenta de una manera en la que realmente cuando lo explica, dice que, bueno, es que si se muere, pues ya está allí, ¿no? Es decir, mira, nos ahorramos los gastos. Un día todos los días. Un día caerá. Sí. Bueno, esta era la noticia mono y ahora viene la noticia que te he recordado que tú has hablado antes sobre la memoria, Perdi. Dime. No me acuerdo. Dejar de... Qué bueno, buena, Santiago. Gracias. No te acuerdas de la... Mira, te la voy a dejar para el final, ¿vale? Voy a poneros primero en contacto con la noticia. Mejor. Hablando del tabaco, ¿vale? No, no, no, tabaco, no. ¿Sabéis que Ike es un gran fumador? Fuma tabaco de liar. Y oledor. ¿Sabéis que el tabaco de liar es más dañino en realidad que el otro? ¿Sí? Sí, sí. Tanto, no, si esto no duele. No, yo, o sea, nunca he dicho no duele, he dicho es más barato. O sea, el tabaco de liar... Por eso no, no te duele. el tabaco de liar es más dañino que el tabaco de fumar. Sí, Perdi, mira, el resulta... Voy al pasado, ya que es malo para la salud. El consumo de tabaco de liar ha aumentado un 60% en 2010, qué ¿vale? Pero hasta un 200% desde 2007, aquí en España. La crisis. Oh. Es por lo que se ha llegado a esta investigación, ¿vale? Los consumidores lo prefieren, este tabaco, por ser más barato y porque se cree que es menos dañino y adictivo que el cigarrillo convencional. Sin embargo, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPAR, ¿vale? Para los colegas. La SEPAR. SEPI. Advierte que este producto es al menos tan dañino para la salud como el tabaco manufacturado y causa una mayor adicción. Por lo tanto, a la larga puede ser peor. Pero alguna vez habéis fumado tabaco de liar y que no mires. Es lo peor del mundo. Es decir, son tabacos eternos que no te miran nunca, te dan ganas de dejar de fumar, pero para simple. No, pero eso es porque no estás acostumbrado. Yo, que estoy ya años y años, yo me puedo fumar un cigarro enchufándolo solo la primera vez sin que se me apague. Pero, que tú eres un pero bueno, es que yo es como que con una calada también me lo puedo fumar. Aquel es que fue el ¿no? último microondas de nuestro amigo Enrique Leal. Okay, que masoca, ahí que le gusta pisar chichetas. No, nada, nada. Perdi, tú no fumas. Yo ni fumo, ni bebo, ni follo. No, ni con patatas. Patatas. ¿Sabes no, que no bebo, no bebo. Para lo que sea. A ver, mentira, bebo un montón. Yo no verbo nada, soy adverbio. Para los que estén pensando en los propósitos, como aquí al final vamos a hablar de propósitos de Año Nuevo, quien esté pensando en dejar de fumar, que sepa que una de las cosas buenas que también aporta el dejar de fumar es que es bueno para la memoria, Perdi. ¿Qué dices? ¿Seguras que antes hablabas de la memoria, como te he dicho? Sí. Pues los que aseguran que fumar le mantiene la memoria más despierta se acaban de quedar sin argumento, ya que un nuevo experimento realizado por la Universidad Northumbria de Reino Unido. Eso sí me lo creo. Publicado en la revista Drug and Alcohol Dependence. Eso ya no me lo creo. Revela que los fumadores que dejan el tabaco pasan de recordar un 59% de las tareas de un test de memoria prospectiva a acordarse del 74%. Del 59% al 74%. De hecho, yo creo que voy añado a eso que hay una explicación, porque la gente que fuma tiene una cosa en la cabeza siempre que es fumar. Entonces, si tú ocupas tu mente con un pensamiento, tienes que borrar otro. Y yo creo que por eso tienes menos memoria. All written. Como si eso es como mi explicación. Como un pendrive de 256 megas, ¿no? Perfectamente. Cuando le metes un capítulo de House. House que se vea fatal ahí, tú pixelado. No, yo me lo bajo de 100 megas. Si al final... No se ve ni cojo ni nada. Si al final es la misma mierda de serie. Pero no se le distingue la muleta. Es como un pixel ahí gigante. Ha mejorado, ¿eh? Ya... Dicen que para la temporada número 20 que ya será algo completamente nuevo. Ya no estará ni House. House del futuro. Ahora, Dani, que has dicho del futuro, para la gente que está aquí en Murcia, que sepa que durante estos días en la Filmoteca están pasando Regreso al Futuro. Regreso al Futuro, sí. Solamente por 2 euros puede ir a ver Regreso al Futuro, probablemente versión original subtitulada encima. Eso es. Y en una pantalla grande acá. Exacto, la Filmoteca, de vez en cuando me meto. Fui yo el que le dije, More, que tienen la película ahí, para que la dieron ayer, la primera, la semana que viene la segunda, que... y la semana siguiente viene la tercera. ¿Y para cuándo la cuarta? La hicieron en la noche antes, no va con la que por cierto, es verdad. Que por cierto la van a sacar. La cuarta. Claro. Sí. Patronizada por Arnold Schwarzenegger. Perdi, me miras con una cara, pero ¿sabes lo que pasa? Que dice que va lo de la cuarta y entonces empiezan a aparecérseme en la cabeza chistes sobre Michael J. Fox y cosas que pueden pasar en la cuarta y no me gusta. Porque no quiero hacer humor negro. Si tiene que conducir el DeLorean, mamá. Para marcar la fecha creo que se va a equivocar. No fuiste, ¿no? Ninguno ayer a ver la peli. Por 2,5 en la Filmoteca, hombre. No, se agotaron las entradas. Se agotaron las entradas. Estaba todo vendido. 2 horas en la cola y nada. Mira por dónde. Dando ejemplo aquí. Es justo la hora 59, se acabaron. Creo que había gente disfrazada y todo, ¿eh? Madre mía. Había gente con disfrazada de Doc, había gente con Parkinson. Se aprovechan cualquier oportunidad, ¿eh? Es que se puede meter bien, es decir. Sabéis que, bueno, para terminar con esa noticia, lo del mono. Lo de Regreso al Futuro es por un ciclo de que este mes ha nombrado el mes Generación Goonie. ¡Fin del ciclo! Y están proyectando películas de los 80. Va, venga, va. Bueno, Continuando con lo de la memoria, chicos, que ya ni me acuerdo, fíjate lo que es, que el microondas también hace que pierdas la memoria, Lucas. La memoria prospectiva nos permite formular y llevar a cabo intenciones futuras. Joder, me pongo a leerlo y digo, y ya ahora esto a quién le importa. Y es un elemento clave a la hora de coordinar y controlar la mayoría de nuestras acciones cotidianas. ¿Vale? Es decir, que todo esto de dejar de fumar te puede ayudar para cosas cotidianas, en plan coger las llaves antes de salir de mesa, preparar la comida, acudir a una cita, en eso no vamos a tener problemas, no. Nada. O tomar determinada medicación. La medicación de la memoria, por ejemplo. Rohypnol. Pues mira. Pues eso ha sido todo. ¿Ya? Eso ha sido el popurrí. ¿Y ahora qué hacemos? Oye, muy bien, Dani. Pues no sé, tendríamos que hacer una pausa, ¿no? ¿Musical? Ok, Macalay. ¿Qué nos tienes preparado, Ike? Mira, no lo voy a decir, de hecho lo va a decir Lucas. Lucas, ¿qué quieres que suene hoy? No puede ser. Sí, ¿el qué quieres que suene? Los Creedence. Vea que iba a decir Chanel. Sentimiento y tiene mucho talento. Ole. Di que tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor hincha, tú eres el mejor. ¿Se ha rayado? Escuchando sí. El transistor. Ra, ra, ra. ¡Ay! El poste. Recombustión. Aquí estamos. ¡Hola, hola! ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís esta semana? Ni idea. ¿Sentís los réditos del clásico? Eso parece. ¿Sentís la emoción de la Navidad? A mí no me ¿el gusta mercado el de invierno? Todo. La verdad que sí, que esta semana han pasado una serie de cosas muy emocionantes, algunas un poco desgraciosas, como la lesión de Villa. Oh, qué lástima. Llegará la Eurocopa. Anda que no se han hecho chistes sobre Villa, cómo prefiere la leche Villa a tibia, ¿no? Sí. Villa, eres un crack. Oh. Hubo otro que puse, unos cuantos. Que puse yo, que te vi a partir las piernas. Villa a partirla. Pues la verdad, vamos a empezar por el clásico, ¿vale? Venga. ¡Chan! ¡Chan! El Madrid le devuelve la manita al Barça, pero para decirle adiós, ya que estos se fueron a Japón después de ganar 1-3 en el Bernabéu, que sigue buscando en el Raúl de los recuerdos. Yo no sé si el estadio, ya no se sabe si el estadio se llama así por Santiago o por Gerard Piqué Bernabéu, o porque ojalá Shakira Valdés siempre como en el gol más rápido de todos los clásicos. Shakira Valdés. Sí. ¿Entiendes? Sí, muy bueno. Shakira Valdés. Shakira Valdés con el pie. Hola, Mindango. Bienvenidos al microondas. El poste de Javi. Pues el gol más rápido de todos los tiempos de los clásicos, a los 24 segundos, marcado por Benzema. Pero después Messi regatea sin un rédito de las patadas. Pasa Alexis y... ¡Cruzela, weón! ¡Gol de Alexis! Sabía yo, es que no quería hacer el poste esta semana, coño. Sabía yo que no ibas a parar. Y después Xavi y Cesc. ¿Tú viste cómo pronuncia Cesc su propio nombre? Si no sé ni hablar. Cesc. Pero es que habla fatal, Cesc. Habla como un alemán que ahora contaré. Un poco escupitajos. Bueno, completaron un clásico que ya es mítico, por supuesto. Mourinho dice por qué no expulsaron a Messi, por qué Xavi no metió la pierna a Messi, por qué más en catalán repetido es Messi. Eso es todo sobre el clásico. Ahora, las Champions. ¡Chan! Octavos. Aquí todavía no se toman las uvas, ¿eh? Tened cuidado. Perdón. Aquí no se me dan uvas, qué bueno. Madrid contra el Cesc. Ya está otra vez con Cesc, que ya sabemos que os va a hablar. Cesc. Es el equipo de Rusia, el CSKA de Moscú. All right. Todo el mundo sabe las ciudades de cada país. Todo el mundo se lo sabe por los equipos de fútbol, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué ciudades hay en Suiza? Basilea. Basilea y... Ambrosio. Y Ambrosio. Claro. A mí me gusta. Estuve en Italia, estuve en Lazio y me encantó. ¿Lazio, sí? Sí. Nadie me ha recomendado nunca esa ciudad. Pues nada, no está mal. También le suelen llamar... ¡Lazio de pantalones! Dime. Y el Barça juega contra el Bayern Leverkusen. Bueno, el Madrid jugará contra los rusos, que siempre dan caquita por el frío y por los lingotazos que se meten de bosca así sin limón, sin nada, ¿eh? ¿Sabes que a Cristiano Ronaldo le encanta ir a Rusia y a Moscú? Porque se puede poner siempre algún complemento más, en plan... ¡Ay, para taparme los muslicos en color rosa! Y el cutis... viene del mercado. Y el cutis se les tira mucho. Después el Barça juega contra los alemanes, que dan miedo, pero porque hablan a insultos y escupiendo, por supuesto. Vamos a hablar del Cesc. ¡Chan! El Mundialito. Villa 5 meses lesionado en las semis del Mundialito. Mira que yo recordaba los Mundialitos más inofensivos. Yo recordaba así con un portero y en una cochera y los demás jugando con una bola de papel al bar. Y es que había eliminatorios entre los amigos y así muy... Como mucho te voy a romper una uña del pie, pero de 15 ni uno. Ni 15, ni 15, ni 16, ni... ¡Me he hecho una 15! La final será el Barça contra el Santos de Neymar, que con esa cara, menos de santo, tiene cara de todo. Promete ser un partido lleno de japos. Pero como en un partido alemán, vamos. ¿Y vosotros qué habéis pedido para los Reyes? A Sevilla. Un rey nuevo. Yo un Neymar. ¿Un Neymar? Sí. De chocolate. Un Neymar. De café con leche. Un Kinder bueno. Pues... Es verdad. Pues... ¿Qué pasa con Sevilla y... que alguien le vas por ahí, seguro. Pues Melchor, Gaspar y Llamazares van a traer una serie de cosas a los equipos de aquí y de allá. A Sevilla, por ejemplo, le van a traer los Reyes. Esperemos que se vaya Reyes allí y retome el vuelo. Anelka, por ejemplo, se va a Shanghái, que es el santo de Boris Izaguirre. Shanghái. En China. Tevez se va al Milán. Guti se va al Zara. y así, etcétera, etcétera. Esta semana, la verdad, que lo único interesante este fin de semana es el Madrid-Sevilla, el Sevilla-Madrid, que es esta noche a las 10. Y mañana a las 11 y media en la Plaza de las Flores, Perdi y yo estaremos viendo el Barça. Y repartiendo amor. Repartiendo amor. Mañana sí. ¿Qué pasa? Los que no son del Barça no pueden ir a la Plaza de las Flores. No, se le estamos informando que vamos a estar nosotros viendo el Barça, hemos dicho. Y probablemente estemos incluso desnudos. Probablemente. Y nos pintaremos la bandera blaugrana donde Santi quiera. En el huevo izquierdo. ¿Dónde dan el partido, por cierto? En 4 o en Telecinco, no lo sé, como ahora es la misma... En Telecinco. No creo que nuestro becario. En Telecinco, probablemente entonces luego harán el Mundialito Deluxe. y harán un programa especial con Jordi... Supervivientes Mundialito. Jordi González presentará un debate con María Antonia Iglesias. ¿Y con Belén Esteban? Sin trabajo. ¿Quién, María Antonia Iglesias? No, Jordi González. ¿En serio lo han echado? Claro, la Noria creo que no lo quitaron porque le faltaba publicidad. Eso fue donde está el corazón. Y después la Noria le quitaron la publicidad, pero ha vuelto todo. Ha vuelto todo. El agua vuelve a saltar. Chicos, no tiene internet. Han hecho algo muy rastrero los de Telecinco. ¿Habéis visto el anuncio ese para castar anunciantes? No. Dicen, somos tu marca o algo así, dicen. Y salen un montón de... Pero claro, sale el chico este de Pasapalabra, que es muy majo. Hilario Pino, sí. Sale gente del grupo de Telecinco y 4, pero Cristo, no sale la gentuza que hacen programas. Lo mejor y lo más hipócrita es que quitaron... madre mía, parezco ahora el dios aquí. Cuidado, ¿qué vas a decir? Es que quitaron el programa de La Noria porque no había anunciantes, pero aún así era el programa con más audiencia, de esa hora. De Masiel. Y cada día, y tuvo más audiencia a la semana siguiente, y más audiencia a la siguiente, y aún así, mira, sin anunciantes. Pero dicen que era por María Antonia Iglesias. Se la trae audiencia. La para paja. La verdad es que María Antonia Iglesias es una persona que a mí, por lo menos, me da como muchísimo respeto. Sí, ¿verdad? Esa hora de la noche. Es como. Yo creo que esa mujer se ha hecho a sí misma tan sumamente fea y horrorosa, pero luego tiene esa manera de hablar que, venga, dímelo, que soy fea, que te lo voy a explicar, porque me da miedo, tío. A mí me recuerda al monstruo ese de la guerra de la galaxia. Sí. El Bubba ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo sí. se llamaba? No, Bubba ya. Bubba, el que se comía, el que comía personas. Walking Dead. No lo sé. Sí, pues el gigante ese, pero hablando bien, sí, es verdad. Sí. La verdad es que La Noria es un poco... Vamos a hablar un rato de La Noria, ¿vale? Venga, La Noria es un poco un programa de mierda. Esa es mi aportación. La Noria está bien, pero va tan lenta y marea, sí, no tiene nada bueno. Fatal. Y luego, aparte, que te quedes arriba... Tengo mucho que pasar fatal. Así que Telecinco nunca lo veo. Y no da para el sexo. No. Y el... Y bueno, hubo una época en la que era un peor, que estaba en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, Tómbola. Uf, Tómbola fue la primera, realmente. Tómbola fue la primera. Pero a mí Tómbola sí que me ponía... ¿Te gustaba? Porque salía... Pero es porque salía el Mariñas y siempre le daba algún mogo. Ostras, Marlene Mogo. O Ivonne Reyes. Ostras, estaba pensando en Ivonne Reyes. ¿Te acuerdas de lo que te gustaba Ivonne Reyes? Nada, pero... Bueno, lo que le sigue gustando realmente. Pero porque me hacía caso. A la gente que nos está escuchando, tenemos que recordar que dentro de un rato vendrá Claudio Cerdán, ¿vale? Hablarnos de su libro, un escritor de aquí, de Murcia, Yeclano. Hablarnos de su libro El País de los Ciegos, que está... ¿Basado? Ambientado en Alicante. Y la verdad es que está muy chulo el libro. ¿Sí? ¿Sí? Me han dicho que ponen Alicante fina. Ahora se lo vamos a explicar. Voy a poner yo fino. Pero si tú en realidad te sientes alicantino 100%, no, Enrique. Tranquilo. ¿Puede leer la última palabra del libro? Yo siempre me guío un libro por la última palabra. La última palabra pone espasa. ¿Espasa? ¿Alpe? No. La última, vamos a decir la última palabra, va. Vaya pedazo de spoiler. Antes de que... La última palabra pone glosario. Oh. Siempre me ha encantado a las chicas que se llaman glosario. Sí. Que el nombre de chica y de chico, por cierto. Es verdad. Pues sí. La verdad que esto es todo por hoy. Mañana más, el año que viene menos. Y que ahora va a contar una curiosidad precisamente sobre fútbol. Sí, sobre lo que has hablado, ¿no? Un poco de deporte. Pues vamos a contar algo sobre... ¿Qué? ¿Que la mierda número...? Ahora lo cuento, yo qué sé. La dos del programa, la vigésima... Eres de los que se lo prepara durante... No, yo ya lo tengo ahí todo preparado. Durante la cuña, venga. El microondas. Tu radio. Recombustión. Esto es Las Mierdas de Ike. ¡Guau! Sí, señora. Mierdacha. Esa mierda con olor a curiosidad. Y retomando lo de Santi, el tema deportivo, Ike nos va a traer algo curioso ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya está, y me voy de aquí. ¿Por qué? Son 11 jugadores en cada equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Equipo de qué? De fútbol, claro. Si estábamos hablando del poste, fútbol... Las cosas esas. Qué guay. Pues según el Atlético, el Madrid juega con 14. Mira, el Atlético es idiota, tú eres tonto. Y si sigo, pongo al Barça caldo. El caso es que en los primeros partidos de fútbol que se hicieron, el deporte nacido en Inglaterra, como todo el mundo sabe, era normal ver a 15 o 20 jugadores ahí en el campo. Pero lo que es jugando de verdad, no unos cuantos ahí en el banquillo. Ahora nos podría parecer una aglomeración considerable de gente, pero a la Football Association también se lo pareció y lo normalizó. El caso es que lo normalizó para que jugasen solo 11 jugadores en lugar de 15 o 20 como hacían. Y tomaron como base el cricket. Ahí solo eran 11 jugadores y empezaron a ponerlo por eso. En 1870 fue el año en el que se creó la Football Association. Y ahí se crearon las normas del juego. Una de ellas trataba el número de jugadores que se podía sobre el terreno de cada equipo. Entonces miraron cuántos jugadores tenía el deporte más practicado en aquellos tiempos en tierras inglesas. Exacto, el cricket. Que cada equipo estaba compuesto por 11 jugadores y la Football Association lo copió y lo normalizó. Dicha norma no ha sido modificada nunca, ni se ha hablado de ello. O sea, es como que conforme se puso, vio que eso estaba bien y ya está. Entonces por el cricket, una copia del cricket, simplemente. O sea, si son 11 jugadores es por culpa del cricket, que a lo mejor podrían haber sido 800. ¿Y por qué Wilson para 11 en el cricket? Michael, esto que bueno, es que a mí el cricket me da igual, no he buscado absolutamente nada sobre el cricket. La siguiente mierda, ¿por qué 11 en el cricket? Venga, pues como tengo otra mierda más. ¿Sí? Sí. Pues hoy he trabajado el doble. Nos la va a contar luego. De momento vamos a hacer la pausa y enseguida tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo escritor Claudio Cerdán, que está ya de camino a ver si encuentra la emisora, y empezamos con él a presentar su nuevo libro. Combustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Oh, sí. Suena a Wikipedia. Una española campeona mundial de salto de régimen. Lamenta haber ganado peso. Lamenta haber ganado, pero es lo que hay, ha declarado. Noticia del Mundo Today, nuestra página fetiche. A las 3:30 en la SER. Por Juan Rabonet, a las 3:30 en la SER. Por cierto, creo que ahora salen más sitios. M80, sí, en M80 también, creo. Salen varios sitios, son muy buenos, ¿eh? Sí. Muchas noticias geniales, como la reina de Inglaterra recibe las cuatro ancianas de Albacete, o Paul McCartney versionará a Pitingo. Y había otra cosa que creo que ponía Mick Jagger y no sé quién más también quieren versionarlo o algo así. Hay un grupo de Facebook buenísimo hablando de las redes sociales, no voy a haber comentado, que es gente que se cree las noticias del Mundo Today. Son solamente extractos de otras páginas donde los ponen y los comentarios de abajo de gente que se lo cree, ¿no? En plan, ¿pero cómo va a versionar a Paul McCartney a Pitingo, por favor? Yo vi uno que puso que luego han sacado un libro, los del Mundo Today, que se titula El coño de la Bernarda. No me acuerdo, era sí, la noticia relacionada con el coño de la Bernarda. Y cuando salió lo del coño de la Bernarda, la gente se lo creía por Facebook. La gente ponía, pero... Qué fuerte, es que existe. Se nota que redactan bien, que son profesionales. Son geniales en eso. A ver, Perdi, vamos a hacer un breve repaso antes de continuar aquí con lo de siempre el microondas. Un breve repaso a esta agenda tan bonita que tenemos ahora, que nos viene en Navidad. Como resulta que vamos a estar como casi un mes. De cena, un mes de cena. Sí, de cena y de comer y de beber, sin microondas durante un mes. Pues vamos a ver lo que la gente puede hacer por aquí, por la zona de un Murcia. Mes, no te pases. Sí, dos semanas. Casi. Dos, ¿no? Dos semanas del día 30, 31. Tú dices dos semanas. Venga, vale, dos semanas. Siempre queda bien. Y un poquito más tarde. Y bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, esta noche tenemos los monólogos de Muchachas de Anuí, uh-huh, el Teatro Circo, que iremos más de uno de por aquí. Tenemos conciertos. Tenemos, por ejemplo, a Lobos Lesbian, tocan hoy en la sala estéreo. Muerdo, que es un cantautor de aquí de Murcia, también toca. Raúl Frutos, que es un chico que merece muchísimo la pena. Toca en el Pub El Quirófano, aquí en Murcia también, mañana domingo. Más, David Moya, que también nos mola. Es que nos mola el tema de los cantautores, Dani. David Moya toca en Ítaca el martes a las 9:30. Más gente que toca por ahí. Analogic, Dani, que sé que la gente de Analogic te cae bien, ¿verdad? Mucho. Unos chavales muy buenos, podéis buscarlos por ahí por MySpace. En Guanabana Jam, el viernes, día 23, a las 10:30. Por ejemplo, en Fauna tenemos una cosa que no podéis perder el jueves, Dani. El jueves de la semana que viene, a partir de las 10 de la noche, va a haber un monólogo espectaculoide. ¿De quién? En Fauna, el jueves, a las 10 de la noche, en Fauna, el jueves, de nuestros amigos Juan, More e Ike, el aquí capullace del microondas. A partir de las 10 en Fauna, ya sabéis, un buen plan para ir con las chicas estas navidades. Y que me odien a muerte. Correcto. Luego también entrando en enero tenemos, por ejemplo, el mismo día, el día 13, viernes 13, tenemos a Charrena, que el otro día, por cierto, la cagamos, sí que. Okay. Porque Perra de Satán, por Twitter, nos dijo que se había separado, se había ido Enrique Villarreal, el Drogas de Barricada. El Drogas. Y dijimos, no, y sí, tenía razón. Y resulta que bueno, pues, que realmente se ha ido, se queda solamente con Charrena. El viernes pero, 13 están aquí. Pero no ha dicho algo así como de que lo han tirado. Lo han largado. Y el mismo día toca también, acabamos de comentar antes que probablemente sea una de las peores canciones que nos gustan, que es la de Rock and Roll Actitud. ¡No, muere! Ah, bueno. Tu Rock and Roll Actitud, que es de Loquillo. Y el día 23, no, perdón, el día 30 de este mes de diciembre, tocan aquí en el Auditorio Víctor Villegas lo que hay que nos va a pinchar ahora, que es los clásicos de aquí de Murcia, Dani. ¿Quiénes son? Pues los M-Clan, los murcianos desde el barrio del Carmen, Carlos Tarque y compañía M-Clan. Y vamos a escuchar un poquito de M-Clan y volvemos enseguida, que Aitor Mente ha ido aquí a por el amigo Claudio. Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar esta maleta, ya que no quieres venir. Me llevo lo mejor en mi diario, algunos souvenirs, lugares que conocí. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila, una foto del Che, París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. A mi planeta y no puedo dormir. También he visto cosas que preferiría no tenerlas que decir. Soy un extraterrestre, un tanto raro. Me estaré volviendo humano. Tú se me ha pegado de ti. Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander. Una botella de tequila, una foto del Che, París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando. Santander, una botella de tequila, una foto de un tal Che. París, Tetuán, quizás Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Estaré imaginando oír tu voz. Gracias, gracias, gracias. Sí, guapo. Sabéis que en Navidad hay que dar las gracias. Oye, a todo esto, tenéis... Ahora empieza... Hoy estamos a sábado. Creo que ayer ya hubo, sí, hubo algo de cena por ahí. ¿Tenéis algo esta semana que viene? Así, de repente. Pues esta semana que viene tengo la cena contigo, Dani. ¿Tenéis cena? Contigo, yo contigo. ¿No te acuerdas? Es verdad, cuando al final, el martes, ¿no? Al final vamos a hacer ayer. ¿Cena romántica entre vosotros solos? Pues mira, vienen la cena, vienen los amigos invisibles y seguramente muchos se preguntarán, ¿qué puedo regalar? Pues siempre tienes los videojuegos, siempre tienes los coches ahí también, pero si se te sube un poco el precio, también puedes comprar libros, que ahora incluso dicen que los libros venden más que la música. Bueno, tampoco me lo creo, extrañar. Me lo creo. Y de ello vamos a hablar ahora, de un libro de un murciano, un chico de aquí, de Yecla, que acaba de llegar. Esto es llegar y besar el santo. Acaba de Yeclar. Acaba de Yeclar. Hola, Claudio, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Claudio, que viene, perdona, nos viene todo esto un poco así de repente. ¿Te ha costado llegar o qué? Sí, me he ido, he vuelto a irme y una gira turística por Murcia muy divertida. Muy bien, ¿Has pasado por todos los centros comerciales antes de venir aquí? Yo pensaba que tenías oculto a Bin Laden o algo porque, vamos, no lo encontraba nadie. Vamos, que has acabado de cañas por ahí, ¿no? No, casi, casi. Pues mira, ya te tenemos aquí, vamos a hablar de tu libro, esa frase que tanto nos gusta aquí repetir. Claudio Cerdán, un chico de Yecla, como digo, de nuestra generación, que ha publicado en este 2011, si no me equivoco, tu tercer libro, El País de los Ciegos. Sí, sí, exacto. Yo, antes de preguntarte a ti, voy a preguntarle al resto aquí de Zanguangos, de siempre. El País de los Ciegos, chicos, yo me lo he leído ya el libro. Os pregunto, ¿quién puede ser el protagonista en un título así, en El País de los Ciegos? El Tuerto. ¿El Tuerto? Muy bien. ¿Te la han soplado antes? ¿O no, qué? No, que va. Pero es eso. O gracias, es lo que... famoso. Bueno, pues El Tuerto, el protagonista de este País de los Ciegos. Claudio, cuéntanos un poco sobre tu libro. Bueno, pues como habéis dicho, El Tuerto es el protagonista, que en cualquier otro libro podía ser el malo de la película. Es un tipo, no costaría mucho imaginarlo, como el portero de una discoteca, grande, rudo, ya está entrado en años y lo que era fuerza ahora está un poco más en grasa y sale de la cárcel. La historia del libro trata de las segundas oportunidades. En este caso, el tuerto no quiere rehacer su vida, al contrario, quiere volver a los mismos negocios de siempre con la certeza de que no le vayan a pillar, ya con la experiencia de que ha estado en la cárcel 5 años. Uh-huh. Que se explica todo en el primer capítulo y a partir de ahí, en primera persona, nos va contando su vida por las calles de Alicante, en este caso. Uh-huh. Novela negra contemporánea. Aquí encontramos en este libro, pues, mafia, un montón de distintos clanes. Por ahí es como un juego de rol, de esto, un RPG, con un montón de países ahí mezclados. Mafia, drogas, sexo, con su puta de todo tipo, de todo precio. Eso le gusta aquí a Lucas. Está muy bien decir puta en la rada. Delincuencia y más palabrotas que, yo que sé, que en Tarantino. ¿Tiene esto algo de autobiográfico o de dónde saca la inspiración, Claudio? Bueno, también se hablan de cómics en el libro, ¿eh? También se hablan de... Un poco de soslayo, pero ahí están. Se habla de todo, son, digamos, casi hay historias para todos, bueno, todos los personajes tienen su historia. Sí. Y eso quería hacerlo, que cada personaje... incluso de videojuegos también. Sí, que cada personaje tuviera su pequeña historia, por lo menos presentándolos, que sabiendo unas pequeñas pinceladas de su pasado, contando una historia, una anécdota, pudieran saber más de él. Y bueno, no, biográfico no es, porque yo no me parezco en nada al Tuerto. El Tuerto es un tipo de ronda a los 50, de 2 metros, un armario empotrado, con, se cree muy listo, pero no lo es tanto. Tiene un plan, digamos, un poco burdo para conseguir reincorporarse a los negocios. Es una ciudad en la que tiene bastantes más enemigos de los que piensa. Y yo lo saqué, pues prácticamente todo, aunque no lo parezca, de las noticias de prensa. Empecé a recortar recortes de prensa y vaya, había algunas cosas increíbles, ¿no? Como que en Alicante encontraron en el plazo de 15 días a dos narcotraficantes buscados por la Interpol, prácticamente en el mismo barrio, y uno de ellos se había operado la cara, incluso las huellas dactilares. Digo, coño, esto no pasa en Madrid, no está pasando en Barcelona, está pasando en Alicante. A los Minority Report, ¿no? Así del rollo... Yo no sé qué fue antes, pero sí, estaban los tipos ahí súper cambiados. Yo dije, madre mía, aquí hay una historia. Ahora que mencionas Alicante, la escena del crimen, donde se desarrollan pues todas estas peripecias de los delincuentes de tu novela, ¿por qué Alicante? ¿Por qué dejas Alicante, vamos, al nivel de Portugal o incluso de Valencia, con camps por ahí? ¿Por qué Alicante y bueno, no Murcia? Ya es que, a ver, yo en Murcia llevo viviendo actualmente unos 8 meses. Como habéis podido comprobar, no me conozco la mitad de las calles. Ni el GPS tampoco. Y estuve 6 años viviendo en Alicante. Y a partir de ahí, pues te empapas de la ciudad. Y yo quería que la ciudad fuera un personaje más. Y creo que se transmite la relación amor-odio que hay con el personaje. Y bueno, los recortes de prensa, en un momento dado, leí que Alicante era la ciudad, la provincia, mejor dicho, con mayor tasa de criminalidad de España por habitante, más, uh-huh, por encima de Madrid y demás. Y eso me pareció fabuloso. Dije, pues aquí hay una historia, como decía. Que Torrevieja está en Alicante, que la gente se acuerde, sí, de eso. Claro. Sí, sí, sí. Veraneamos todos en Torrevieja. Una pregunta. ¿Has puesto también el puerto de Alicante como sitio en el que va a pegar palizas? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? La primera misión, de hecho, creo. Bien. Digamos que está un poco desfasado porque el libro ya tiene tiempo escrito, ¿no? Y ahora mismo hay un casino, el lugar donde tendría que estar la discoteca donde entra el amigo tuerto, que primero golpea y después pregunta. Vale. Me alegra saberlo, que ahí es que las palizas nunca van a faltar los fines de semana. No, además, empieza el capítulo igual, diciendo que cuando una chica en el puerto de Alicante te da 2 besos, es como si el novio te diera con la polla en la cara. Sí. Eso es filosofía de la calle. Cierto, aquí desde aquí emitimos también para Alicante y, bueno, toda la región de Murcia y Cartagena. Para quien quiera descubrir este lado negro, oscuro de la ciudad, le animamos a que también pues se atreva a comprarse este libro tan, tan bonito de Claudio Cerdán. Alicante, ciudad que llamas en varias ocasiones en el libro puta, ¿no? Hay que llamar a las cosas por su nombre. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Alicante es una puta, una frase bastante poética en el fondo y muy bonita, y sobre todo al final. Sí, Machado habría puesto el mismo símil que yo, estoy seguro. Muy bien. Por cierto, también yo soy... Me gustan mucho los videojuegos, soy adicto, un gamer, y hace referencia al GTA, me ha recordado mucho estas historias, las misiones, así, al GTA. A mi hermano se lo estuve comentando, digo, léetelo que te va a molar, el rollo así... Bueno, tienes que ir a este lugar, tienes que hacerme este favor si quieres ascender, tal, que la gente se vaya enterando de quién eres en la ciudad. Me gusta mucho, todas las referencias, las historias de cada personaje. Un libro bastante recomendable y además de un murciano. Joder. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Pues ahora el Corte Inglés está saturado de Pérez Reverte y Zafón. Lo mejor es ser de Murcia, acercados al Diego Marín, que en 3 días lo tienen, o por internet, la misma web de la editorial, o lo envían por el mismo precio que está en la tienda directamente a casa. Hilarión, la editorial es Hilarión. Muy bien. Por cierto, tenemos a un invitado también. Él es otro artista, un músico que se hace llamar Aitor Menta. Hola, ¿cuánto tiempo sin veros? Hola, Aitor. Te presento a Claudio. Claudio. Hola. Claudio te vio cuando Rafa Pons. ¿Qué? ¿Sí? Sí, luego Rafa me comentó cosas de ti. ¿Tú fuiste de...? Te puso. A mí también me puso mucho. Verdad que nos vimos en el concierto, ¿no?, de Rafa. ¿Tú fuiste el que me tiró las bragas? No, yo el sujetador te hacía, hombre. Ah, bueno. Aún lo recuerdo. Lo tengo marcado junto a mis calzoncillos con palomino. Bueno, yo voy a cantar una canción de un amigo de Rafa Pons, de Hash. Y creo que también, que conoce a Claudio, de Juan Antonio, Proyecto Hash. Sí, todos los golfos nos terminamos juntando, no hay más que vernos ahora mismo. Ese clan, bueno, pues aquí Aitor Menta va a rendir un pequeño homenaje y ha cogido una canción de Hash, que, por cierto, iba a venir entre la semana pasada y hoy, al final no ha podido por los conciertos. Lo tendremos al año que viene, a Hash, un auténtico artista también de aquí de Murcia. que también tienen en sus letras, nos recuerdan de vez en cuando a las historias de Claudio, así de Linkiva. Y Santi, por cierto, has hecho algo parecido, ¿no? En tus letras. Bueno, yo soy Aitor, si no te importa. Pero sí, he hecho algo es parecido. Que te parece cosa mala. La canción va sobre el soborno. Que bueno, es algo que está algo de actualidad. Y voy a comentaros que eso, que el futuro es el soborno. El futuro es el soborno, hay tormenta. Y no, Santi, ¿quién coño ha dicho Santi antes? Habrá sido Antonio. Hoy tienes la agenda corta porque viene un ministro. Hoy no te cabe en el pantalón. Si te gusta la mandanga y te meten a urbanismo, pide por lo menos un mesón. En francés, casa. Otra vez la tele solo habla de nosotros y Mourinho. Cada vez tengo más claro que el futuro es el soborno. Y canto porque tengo un cheque en blanco. En Suiza dicen que hay un banco donde yo me voy a sentar. Ay, qué bien, un maletín de esos de piel por una firma en un papel, sin cariño y sin dedicar y sin postdata. Aquí las palmas, ¿no? Venga, cada uno una cosa. Ay, qué trajes más bonitos, ay, qué fincas recalificadas. Y grité, gané de MB. Me queda un año en el cargo, creo que se me hace largo. Participaré en Pillín Express. Otra vez la tele solo habla de nosotros y Marta del Castillo. Cada vez tengo más claro que el futuro es el soborno. Corrupto, pero honrado, fuma puros. Recibo algún que otro insulto, creo que es por envidia. Una estrella, me siento por las noches en Marbella. Secuestraré a la princesa Leia. Me compraré una isla tan virgen como Claudio. Un aplauso. Gracias. Virginidad anal, claro. Ves por lo, un poco la letra, por lo que te decía que me recordaba al País de los Ciegos. Tenía aquí virgen como Aitor, pero la, perdí a virginidad ayer. Muy bien, Aitor, te vas a leer el libro de, del País de los Ciegos, ahora me lo he leído yo, os lo puedo pasar a vosotros. Claro que sí, lo voy a comprar en todas las citas que lo vea. Por cierto, Berre Satán desde Twitter, Beatriz, nos dice que hostia, ¿qué nos dice? A ver, aquí. Pues, acabamos de subir aquí una foto de Claudio. Sí, sí, dice, oye, pues es guapo el chico, así escribe literalmente. Escribe que ni te lo imaginas. Escribe muy bien. Y Galvez también, José Luis Galvez, que nos dice que hagamos un concurso y regalemos un libro. Joder, Claudio, el libro. Siempre Claudio, los 20 últimos minutos del microondas termino así ya, un poco hasta los huevos. Hacer un concurso y regalar un libro de Claudio Cerdán. Pues lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos. Al mira, en cuanto como tenemos uno para los cuatro, en cuanto los manuseemos y alguno haga otra cosa más. Claro. Página pegada. Lo bueno es eso, ¿no? Mira, sí, esto lo han tocado los cuatro del microondas. Bueno, eso ya no te creas que a la mierda, gente la sabía ilusión. Yo que somos la mierda. Oye, pues sí, ya este es el último microondas del año. A partir de enero, ¿vale? En 2012 podemos preparar algo así, algo tipo preguntas. Y vamos a terminar, vamos a pasar a las noticias perdidas. Claudio, dinos un poco qué proyecto tienes o si tienes una nueva novela. Oí que vas a hacer algo para Francia, te van a traducir el libro en Francia. No sería este libro, sería uno previo, que bueno, saldría a lo largo del año que viene. Uh-huh. Y nada, ya he terminado una novela histórica, que sería un western ambientado en la Revolución Rusa, protagonizado por Hombre Lobo. Hostia. Y enseguida me meto con una cosa de zombies que va a ser muy macarra. Pinta bien. ¿Te metes con Alicante también? No, ahí se llama la ciudad simplemente, así que cada cual lo ubique donde quiera. La ciudad, oye. Mola, ¿no? Cowboys. Es como el País de los Ciegos, pero con zombies. Ah, guay. Solo has tenido que cambiar los nombres, ¿no? Y venga, a publicar otra. Por el estilo, ya veréis. Bueno, pues estaremos al tanto cuando salga. Y nada, Claudio Cerdán, El País de los Ciegos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a continuar ya en estos 10 minutitos que nos quedan. Vamos con las noticias perdidas y enseguida nos vamos, que se nos ha venido el tiempo encima. ¿Puedo saludar? Claro que puedes saludar. Hola. De hecho, te puedes quedar porque creo que nos va a dar juego. Todo ha venido tan rápido que no sé, ni siquiera se ha dicho hola al principio, así que más vale tarde que nunca. Bien. Lo probabinamos. Noticias perdidas, ¿no? Vamos. En Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. En Microondas, tu radio recombustión. Vamos con esta última sección de las noticias chorras que nos trae Perdi cada semana. Sí. Vengo con cuatro, tengo cuatro noticias más para acabar el año de la mejor manera que se puede. A lo mejor dices dos, ¿sabes? No te quiero decir. Bueno, pues la otra dos me la guardo. Claudio, yo busco por ahí noticias de estas raras. Siempre decimos que son las que nunca dice Matías Prats. Nunca. Yo me he encontrado algunas noticias que digo, como pongo esto en una novela, nadie se lo cree. Entonces pues, al final procuro no hacerlo. Probablemente alguna de estas también te vendría bien para tu siguiente novela. Por ejemplo, un mono pintor vende sus cuadros por más de $400. ¿Un mono? Un mono. Para pintor. Un chimpancé llamado Pockets Warhol. Pockets. De bolsillos, ¿no? Bolsillos Warhol. Es la nueva sensación en el mundo del arte. El monito que pinta con su cola, sin especificar nada más, manos, pies y a veces hasta con un pincel, ha conseguido vender sus obras pictóricas a coleccionistas por más de 400 pavos. Hola, el dinero de la venta de sus obras, que serán expuestas en una muestra en Toronto, está siendo y será, perdón, será destinado a reformas para el zoo. Este salió ayer. El zoo donde está, perdón. El zoo donde está este mono, la pasta no se la queda su hijo monito, nada. Nadie va a heredar ese dinero nada más que el zoo. Claudio, ¿tú crees que hay posibilidad de meter esto en alguna de tus novelas? Bueno, hay otros monos que ganan dinero de otra manera y están a lo mejor de presidentes del gobierno, no sé. Y luego también hay gente que gana dinero con el mono de los demás. Sí, también. Mucha gente, además. Un ladrón deja su currículum vitae en el lugar del robo. Esta sí. Anda. Esta sí. Esta es la historia de un pobre hombre que decidió que tenía que robar para poder alimentar a su familia. Sin pensarlo dos veces, irrumpió en una tienda y robó un equipo de vídeo valorado en varios miles de dólares. Sin embargo, al hombre parece que le gustó el lugar del delito y se imaginó a sí mismo trabajando en el futuro en esa tienda, así que dejó su currículum vitae. Realmente lo único que consiguió fue facilitar el trabajo de la policía, que le capturó inmediatamente recuperando el motín. El caso, por cierto, ahora está en manos del juez. Todavía no se sabe qué van a hacer con este hombre. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Santi? Yo, la verdad, he dejado el currículum en sitios más raros. Yo una vez entré a una tienda desnudo. Bueno, era un sex shop. Dejé mi currículum y ya me quedé allí. ¿Te quedaste ahí? ¿Era un sex shop o un gangbang? No sé. Gangbang game. ¿Te volvieron a llamar o qué? En la gangbang, seguro. Pero no, fue un toque solamente. Una llamada perdida. Bueno, esta noticia se podría llevar al mundo cibernético diciendo hackean infojobs y dejan su currículum, por ejemplo. Tailandia estrena la primera tripulación del mundo con azafatas transexuales. ¿Vale? PC Air, una compañía aérea de bajo coste de Tailandia, realizó la semana pasada un vuelo un tanto curioso. Cada una de las azafatas era transexual, o de los azafatos, o de... No sé cómo, habría que ponerle la arroba. Habría que ponerle un sonido a la arroba para que se sepa... La robita esta. ¿Un sonido? Sí. Para la arroba. La suave. Un fonema, exacto, esa es la palabra, joder. Por eso tendría que ser matemático. Y estudiar filología inglesa, ¿sabes? Exacto. Hoy es vuestro primer vuelo de prueba con esta muy bien entrenada tripulación que ha superado todos los requisitos del departamento, ha declarado el presidente de la aerolínea, Peter Chan, en declaraciones recogidas por la televisión. La aerolínea, fundada en el 2010, anunció el pasado enero su plan de contratar a transexuales, lo cual encadenó una ola de cientos de solicitudes de candidatas o candidatos, o fonema nuevo, entre ellas algunas caras conocidas del mundo del espectáculo. Amor. No, amor, la de Gran Hermano. Carmen de Mairena, no estaría mal. Pasa que no sé yo si cabría por el pasillo, ¿eh? Está solamente en Disney. Sería un poco peligroso. Por cierto, ahora que hablamos de todo esto, lo hemos comentado una vez, lo de Come Fly With Me, de la gente de Little Britain. Genial, solamente son 7 episodios. Lo podéis ver por ahí. Ver en serie Jockey antes de que lo... Me pasaron una serie que me encantó, Psycho Bill. Y ellos son los creadores de La Liga de los Caballeros, de League of Gentlemen, y es buenísimo. Bueno. A mí me ha encantado, de verdad. ¿Traducida? ¿Doblada? No, está en versión original, subtitulada. Chicos, la última noticia del año. Tell me. Fidel Castro entra en el libro Guinness por un récord de atentados frustrados. El líder cubano Fidel Castro, alejado del poder desde 2006 por razones de salud, entró en el libro de los récords Guinness por ser la persona que más veces, a la que más veces han intentado asesinar. Con, o sea, ¿podéis decir un número? Así de alzar. 120. 120, 2. 121. 121. Son 638 ocasiones. Ay, madre mía. Según Santi, dicho, se ha aproximado mucho. 638 ocasiones. O sea, ya no es que tenga que entrar en el récord Guinness, sino también los que lo han intentado matar por gilipollas y malísimos. O sea, ese... debería ser muy patán. Hostia, eso sé que se metió bajando las escaleras también cuesta. Eso te lo sé, solo hay que fregar un poco el suelo así. Encerrarlo. Es la 639. Pues nada, tío, eso en realidad. Voy eso. A leer más detalles. Sí, nos gusta despedirnos con Fidel Castro. Muy bien, Perdi, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Por cierto, ¿quieres escuchar la última mierda del año? Si anda, que si fuera verdad. Pues nos vamos con la mierda de Ike, la última ya del año. Pues a ver, venga, a qué huele. Vamos para allá. Ay, Ike. El Microondas, tu radio recombustión. Sí, amigo, escucha bien, estos son las mierdas de Ike. Su mierda. Pues vengo a hablaros, y antes he hablado de fútbol, ahora hablo de baloncesto. Qué pesado. La NBA. Muchachos, date prisa, Ike. Sí, vamos para allá. El baloncesto, ¿cómo se creó? Pues fue un profesor de educación física de Massachusetts. Negro. No, era blancucio. Se le encargó la tarea de idear un deporte en 1891 y que se pudiera jugar bajo el techo, porque ahí en Massachusetts hace un frío que ríete tú de tu pita y tormenta. El caso es que este profesor pensó en qué tipo de actividades se podían hacer en pista cubierta y concluyó que las características que tenían que haber en ese deporte era destreza y que no tuviese demasiado contacto físico, lo cual le hizo recordar un juego que él tenía de pequeño al que llamaba el pato sobre una roca. Duck on a rock. Los cojones. Sí, hombre, pero... sí, espera. El juego ese que él recordaba de pequeño consistía en intentar darle con una piedra a un objeto que estaba encima de una roca. Y con esa idea, el profesor de educación física encargó cajas de 50 centímetros que las cogió a una altura determinada por él, que dijo, venga, pues 3,05 metros. Vaya. Así, los 5 centímetros porque le salió de los huevos. Ideó 13 normas básicas y para finalizar tenía 18 alumnos. Por lo que decidió que cada equipo fuesen 9. O sea, como solo tenía 18, dijo, pues mira, la mitad, ya está. Esto evoluciona hasta los 5 que se necesitan hoy en día para cada equipo. Y las cajas colgadas fueron sustituidas en 1906 por aros de metal con tableros y tuvo tanta repercusión que en 1936 fue deporte olímpico. Guerra civil y deporte olímpico. Muy bonito, Ike. ¿Has visto, que... Claudio, por qué se llaman las mierdas de Ike? Estaba pensando si ese hombre lo llevó a patentar, porque entonces estaría forrado, por lo menos su descendiente. Lo registramos aquí. La NBA tendría que llevar su nombre, realmente. Yo... Hablamos aquí de muchos fracasos por no haber patentado cosas. De hecho, pensaba que NBA venía de número bajo de albinos. Número bajo de albinos. Yo siempre lo pensé. Está bien pensado. Y todo ahora relacionado. Sigo sin saberlo de dónde viene, pero gracias, sí, que por saber de dónde viene el baloncesto. Bueno, pues se acaba el microondas, vamos a empezar a deciros adiós con el corazón. Microondas, Tu radio recombustión. Bueno, se acaba este último programa del microondas, caótico, como no, si no, no sería el microondas. Exacto. Ha sido el fin de un largo año en el que no sé cuántos programas hemos hecho, pero mucho más que el año anterior. Ha sido un buen año. Van 12 en la con este. Hemos tenido muchos invitados, entre ellos a Claudio Cerdán, nuestro último invitado del año, al que te damos las gracias nuevamente por haber sido tan valiente de querer estar aquí. Vosotros por invitarme. Muchas gracias, Claudio. No, ahora, ¿cuánto lo vas a pagar? A la cartera de fuera, espero encontrarla ahora. Ahora vamos. El País de los Ciegos, Claudio Cerdán, el libro de estas Navidades, mamá. A ver, Ike. ¿Por qué digo Ike? Miras a otro lado, ¿no? Es que es más corto, Ike, que nos vamos yendo. Sí, bueno, y... ¿Algún propósito de año nuevo? No. Yo es que para hacer... O sea, es que me miento. Para mentirme... Prefiero hablar con mi madre. ¿Has oído lo que he dicho del tabaco liar? Sí, pero me da igual. ¿Te da igual? Sí, sí. ¿Tú sí. no tienes propuestas? No. Yo soy de dejar de fumar, ¿no? En todo caso diría, voy a seguir fumando y más. Muy bien, pues. Y lo cumplo, eso sí que lo cumplo. He empezado contigo el último despidiéndome, ahora Santi. Pues nada, la verdad que hasta el año que viene, espero que todo vaya bien. Espero leerme el libro estas Navidades de Claudio Cerdán y por lo menos el tercero. Después, como Vivancos 3, después me leeré los dos anteriores. Y nada, yo tengo un propósito de este año, que es dejar de hacer trompos en la redonda. Muy bien. ¿Cuándo pasa el tranvía? Ah, guay. Espero conseguirlo y nada. Tú y el tranvía. Y la semana que viene empiezan las cenas, ¿no? De Navidad, que nos vamos a juntar todos aquí. Tenemos que ponernos finos. Sí, sí. Vale. Estoy ahorrando ya. Quiero finura. Hay que empezar a planear ya. Ahora nos llega la Navidad y no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer. Y siempre vamos igual, con el culo pegado a todas las cosas. Ahí trabaja a última hora. Perdi, ¿algún plan para estas Navidades? ¿Para Año Nuevo? No. Nada. No, hombre, pues supongo que ponerme fino, como estás contando tú. ¿Irte al pueblo? Sí, ir al pueblo a pasar noche vieja por allí. A ver qué tal. Y tengo un propósito. Un propósito, madre mía, qué mal estoy hoy. Tengo un propósito para el año que viene, que es intentar que Woody Allen no saque película. Ah, bien. es lo único que quiero, por favor. Lo vas a tener chungo. Bueno, vamos a despedirnos del invitado que hoy nos ha dicho, oye, ¿puedo ir a veros allí 2 horas a hacer el mono? Lucas, hasta el año que viene, amigo. Nada, pues gracias por dejarme venir. Me habéis solucionado los regalos de Navidad. ¿Sí? En la colonia esa buena. ¿Qué colonia al final? 25 para Nacho Vidal. Y nada, vamos a chuparnos. Con Chanel, ¿no? Galvez. ¿Cómo se nota de qué pueblo? Galvez por Twitter nos pide, nos desea unas felices fiestas. A toda la gente que nos está siguiendo por Twitter, por internet, por la radio, Dani. A todos felices fiestas. Pues no os iba a felicitar la fiesta, pero venga, sí, lo voy a hacer. No, muchas gracias a todos los que nos escuchan, o sea, en el coche, ya estén en el gimnasio, que ahora empiezan otra vez los propósitos de Año Nuevo. A toda esa gente que decide descargarnos a través del microondas.net o desde iTunes, desde iVoox, muchas gracias, de verdad, por haber estado ahí, dentro del microondas. Un beso a todos, a la gente del Twitter, como no, que seríamos nosotros en el Twitter. Y, en fin, a nuestras mamás, ¿no? ¿Por qué no? Esto parece despedida, pero no lo es. Vamos a estar aquí de vuelta en 3 semanas. Joder, que no. Vamos a estar de vuelta prontísimo con cosas nuevas, secciones nuevas, con nueva música, nuevos invitados y muchas más cosas así con olor a recombustión. Sacamos a Ringo Starr y nos despedimos. Muchas gracias. Por cierto, muchas gracias también a Patricia y Xochitl. Que nos han hecho este regalito con su felicitación. Me ha hecho muchísima ilusión venir aquí y encontrar un paquete aparte de los nuestros. Nos ha encantado, así que, como nos dice ella, que sigáis repartiendo recombustión por mucho tiempo. Muchas gracias. Nos vemos el año que viene. Ike, Ringo Starr, mételo. Ringo Starr. Fíjate, con FM, el microondas pille y sentí recombustión en mí. Suspendido, Lucas. Tenemos un podcast en microondas.net y un Twitter en microondas, microondas radio. Sabe Dios, recombustión a ti. Pues sí, Mindango, muchas gracias por estar ahí nuevamente. Gracias, Claudio Cerdán. Un saludo a Hola. A tu mamá. Hola a todos, sí señor. Que nada, el año que viene más Recombustión de la mano de Ike, de Santi, de Perdi y de aquí un servidor de Dani. ¡Mua! Okay. Fíjate, con FM, el microondas pille y sentí Recombustión en mí. El país de los ciegos, el país de los ciegos, el país de los ciegos. El mundo donde todo el mundo va borracho. El microondas, tu radio, Recombustión.